Bueno, Mario, antes que nada, agradecerte el rato, como siempre, y bueno, recién lo decían, bueno, charlamos un poco. Bruno, buenos días al equipo, saludos a Federico. La verdad que sí, sí, es un momento en nuestra Argentina que nos convoca a todos. Mañana sin duda vamos a estar acompañando este rechazo al paro, al DNU inmediatamente y la ley ómnibus, así que vamos a concentrar las 12 horas acá en la sección del Córdoba Norte para desde acá dirigirnos a Córdoba Capital y allá conjuntamente con las otras seccionales acompañarnos y dirigirnos al Patio Olmo puntualmente y después Irigoyen creo que va a ser la concentración mayor. Mario, por más que nos quieran hacer creer que aparentemente no va a tener mucha adhesión, vos recién me decías, estuviste hablando mucho y da la sensación de que va a ser una marcha importante a nivel Córdoba y a nivel nacional. Sí, sí, casualmente tuvimos un plenario nacional donde tuvimos todos los secretarios generales del país el viernes y bueno, el compromiso fue general, todo el mundo va a movilizar en todas las provincias y puntualmente acá tuvimos, bueno, a través de reuniones y asambleas la oportunidad de, por primera vez, que muchas instituciones, sin duda que nuestras instituciones son asociaciones civiles todas, y esto sin duda que le afectaría también en un futuro. Entonces, bueno, esas instituciones han acompañado y van a permitir que sus trabajadores, contando que es al mediodía, los dejen salir para poder acompañarnos a la marcha. A ver, ¿cómo les afecta? Nos afecta todo de lo cotidiano, pero preguntarte, ¿sos representante de los trabajadores como para graficarle a la gente? Sí, nosotros tenemos la representación de Colón hasta Santiago del Estero y bueno, sin duda el DNU viene por todos los derechos laborales de los compañeros trabajadores. Hablamos de antigüedad, hablamos de horas de trabajo, que se quiere generar una bolsa de horas. Eso implicaría sin duda la no aplicación de nuestros convenios colectivos, que siempre van por arriba o mejorados a la ley del contrato de trabajo, y la idea es a desafectar, sin duda, que es el gremio y la representación que tenemos. Por suerte, nuestros compañeros en la zona que venimos trabajando han entendido que el hecho de retirarse o despegarse del gremio, lo único que les generaría a ellos es la quita de acompañamiento y tendría que tratar directamente, con lo que eso implica, con su patronal. Entonces, obviamente, está en dificultad de poder, porque el poder lo tiene, sin duda, la institución. ¿Mi intención de este gobierno particular de minimizar la representación gremial? Totalmente. Digo, a nosotros, sin duda, que veníamos con 2 años, porque los 2 años de pandemia fueron muy trágicos para todo el mundo, los 2 años siguientes fueron de inflación, pero bueno, tenemos un poder adquisitivo que es el que hoy no se ve. En 11 días nos metió un DNU, en 14 días la ley ómnibus. Entonces, obviamente hubo una desafectación que apunta puntualmente al gremio o a los gremios en general y sobre todo a la falta de participación y de derechos a estos compañeros que están en UTEDIC puntualmente. Hablamos algo muy gráfico que tenía que ver con la apertura de las prepagas, que no es lo mismo que una obra social sindical, digamos, para graficarlo bien, para el trabajador, para la trabajadora, digamos, una obra o una prepaga, no pagaste y se te corta, digamos. La relación y el vínculo sindical es de otra manera. Sí, muchas veces lo inmediato eso no se conoce y tratan de no hacerlo así. Por eso digo, implicar que ellos apuntan a todo lo privado, sin duda es sacarnos del medio por ahí, hablan de los aportes que lleva las obras sociales, que es multimillonario. Es importante que también la sociedad y nuestros trabajadores lo sepan, que cada prestación que brindamos a un familiar discapacitado o al mismo titular, nosotros tenemos 9 a 11 meses el cobro de la restitución del Estado. Eso habla con la inflación que tenemos, que se pierde el 50% de eso. Entonces, hoy tener la oportunidad de competir directamente, porque lo que se apunta es que las prepagas puedan hacer las retenciones subpatronales, cosa que hoy no, y directamente traspasarle esos aportes a la prepaga significaría que los compañeros queden atados a esa prestación. Sabemos que las prepagas lo hacen hoy, lo han hecho siempre, no tienen un nivel de costo, entonces eso implicaría que tenga un costo extra al trabajador. Y por otro lado, el día que se cae, como muchas patronales lo hacen, te dejan de pagar un mes, pagan otro y van sorteando los pagos, el compañero se quedaría sin prestación inmediatamente de salud. Cosa que hoy, en la obra social sindical, no es así y tiene una garantía de 90 días inmediatamente para que esa patronal empiece a generar un plan de cuota y no pierda la prestación de nuestro compañero. Hago una más antes de pasar los datos puntuales de la marcha de mañana, pero bueno, no crean a todas las parte deportiva, hablaste de asociaciones civiles y no puedo dejar de preguntarte por esta intencionalidad, la manifiesta también de convertir clubes en sociedades, Ana. Sin duda, digo, a nosotros nos afectaría ya, pero no por el solo hecho, digo, nosotros somos el sindicato, es una acción social primero de todo, por eso estamos acompañando siempre a los trabajadores. Y lo vemos como que es sacarnos del medio un poco aquella sociedad que viene trabajando con lo que cuesta y con lo que significan los clubes. Y puntualmente a nosotros nos implicaría, nuestro sindicato está creado puntualmente para las instituciones civiles y deportivas, todas sin fines de lucro. Las asociaciones que ellos quieren crear, asociaciones anónimas, significaría que podrían optar por otro convenio colectivo o bien desafectarlo inmediatamente a nosotros y buscar seguramente. Hoy ya tenemos inconveniente porque parte de la ley también hoy está hablando de que un monotributista puede convocar a 8 compañeros y trabajar individualmente y liquidarle a esa institución. Eso significaría poner irregular a todos los compañeros, lo que eso significa un monotributo, que todo el mundo sabe que es tan precario, no tiene obra social, es muy difícil conseguirlo. Y por otro lado, de desafectarlo, que es un poco lo que apunta, que no tenga aportes jubilatorios, que después el Estado sea el que, como están ahora por decreto, hacerle un aumento, lo que se está tratando de dirimir, cómo llegar a la liquidación de la jubilación. Entonces sería terrible lo que generarían las asociaciones civiles para nuestro, digo, no solo para nosotros, y esto que quede claro, porque inmediatamente se cree que el problema solo va a ser el gremio no va a desaparecer, el gremio se ha sostenido, nosotros somos de 1946, entonces ha pasado mucha agua por bajo el puente. El problema acá son los derechos de los compañeros, que eso se entiende y quede claro, no es un problema de los gremios. Para defender eso mañana a las 12 acá y de ahí después por acuerdo. Sí, a las 12 concentramos acá en la seccional de Villa Allende, Jujuy 99, tanto los compañeros como los compañeros que quieran sumarse parte de la sociedad van a ser secretados, vamos a viajar desde acá a Córdoba Capital, así que bienvenido todos los que quieran marchar, porque creo que es un momento que tenemos que estar todos más unidos que nunca. Gracias, como siempre, la seguimos mañana. Dale, gracias a ustedes, Bruno, un abrazo a todos ahí y saludos a su audiencia.